Vamos, vamos, vamos. Estamos en el aire. Buenas noches a todos. Esto es Conductor Asignado. Hoy estoy asignado, parece, pero no estoy asignado yo solo. Menos mal que no estoy asignado yo solo, sino que me acompaña mi gran amigo y partener, Abdul el Inquilino. Me acompaña aquí, está conmigo. Estoy muy emocionado porque pensé que me iba a encontrar solo, solo, solo en esta noche que está oscuro acá. En la radio, en la vecindadradio.com, saliendo en el aire para todo el mundo. Y hoy estoy solo acá porque nuestra conductora oficial del programa, Sonia, está de viaje, de gira, por las zonas patagónicas y mostrando su arte, ¿verdad? Así es, mostrando el arte como debe ser siempre aquí. Nunca uno está solo, solos nunca estamos. El cielo nos acompaña en el firmamento, así que la música, las palabras y las anécdotas siempre estarán aquí con el inquilino en el conductor asignado. Conductor asignado, conductor sin conducta. Hablemos, después de eso voy a hacer un paréntesis de conductor sin conducta que no está, no va a venir. Parece, eso me dijo, eso comunicó a través de un mensaje de voz. Y bueno, lo estaremos esperando igualmente, no, yo lo sigo esperando, tengo fe en que en algún momento aparecerá, hoy, mañana. Las esperas siempre están, cuando dejan de serlo, ya no son y ahí estás, en el horno. En el horno vamos a estar nosotros, en algún rato si... No le ponemos un poquito de onda. Vamos a ponerle mucha onda, onda. Estamos. Yo te digo, puede prometer una noche muy, muy, muy divertida. Así es. Por lo menos. Así es. Para pasar un buen rato. De eso se trata este programa, en realidad, digamos, de pasar un buen rato entre amigos, conocidos, gente por conocer, ¿verdad? Así es. Siempre están los seres por conocer. Es lindo conocer seres. Así es. ¿A vos te gusta conocer seres? Abdul. Es mi nutrición. Las seres. Es mi nutrición y robo energías positivas y les doy también otras. Eso es bueno. Eso es bueno robar, por ejemplo, robar energías. No. Pero es un robo muy, muy placentero. Por eso te decía, para sí. Mí es bueno, digamos, es un robo bueno. Así hay, es. La mayoría de los robos son malos. ¿No? Es verdad. Es algo que, no sé. Robes esa energía que digas vos. Puedes robar un beso a la amada. Oh, opa, opa, ¿no? eso es lindo, sí. Claro. Sí, en determinados momentos puede ser lindo, sí. Una caricia, tal vez. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música? Quiero escuchar algo bueno, de música. Vamos, quiero destaparme los empezamos oídos. El programa con algo que, sí, yo creo que son la bandera, una de las banderas, aparte de la apertura de los Clash, que son una de las bandas favoritas de este programa, vamos con otro. The Ramones, ¿ok? ¿Cómo es? The Ramones. The Ramones. The Ramones. Yeah. Volvimos. Estamos acá en una onda surfer, ¿no? Estamos, yo ya estoy agarrando la tabla, digamos. Ya lo llamé, le mandé un mensaje a un amigo que me está haciendo una tabla. No, nunca hice surf en mi vida, pero yo ya me estoy haciendo una tabla. Algún día lo haré. Primero hay que hacer la tabla. A medida. Claro, sí. Yo le digo, mira, mi peso es este, mi medida es esta, calzo tanto, claro, 41. Y me dice, bueno, vos necesitas este tipo de tabla. Para soportar peso y altura. Exacto, sí. Ahora, si le entro a las empanadas, estoy... No hay tabla que aguante. Exacto, ni los guisos de invierno. Sí. No. Ni eso, ni mondongo, ni nada, digamos. Pero bueno, yo me quiero hacer una tabla. Sí, estábamos ahí. Me hizo acordar, digamos, este tema de Ramones a la playa, al surf. Porque tenía un aire así. Sí, ¿no? Muy Beach Boys. Tal cual. Eran muy fanáticos los muchachos de los Beach, parecen. No sé. Sí, les gustaba para mí. Para mí, digamos. Yo no sé, nunca hablé con ellos. Claro. Pero para mí, alguno de la vez le podríamos preguntar, ¿no? Tal cual. Podríamos buscar, indagar. Tarea pendiente y asignatura para nosotros y nuestros oyentes también, ¿eh? Sí, podrían enviar a nuestra página de Facebook, Conductor Asignado Radio. Yo estuve separando unas noticias bizarras, unas noticias raras que encontré por ahí, por el cósmico llamado Internet. ¿Puedo? ¿Y qué había? Interesante. Sí, a mí me gustaría compartirla con vos. Pero cómo no. Una dice, el 21 de agosto, que falta poco, ¿no es cierto? Que estamos, ¿eh? Sí. Todos pesaremos un kilo menos. Vos decís, ¿cómo es esto? ¿No es cierto? Ajá. Todos, o sea, todos. Todos vamos a pesar un kilo menos. ¿Qué pasa? ¿Por la gravedad? ¿Por qué? Es raro, para mí es raro. Hay que pesarse ese día entonces. El día anterior y el día siguiente para ver si fue verdad. Sí, esto fue un comunicado de la NASA. Anunció que los cambios que notaremos a la hora de subirnos a la balanza. O sea, el efecto es provocado por un eclipse solar que va a producir unos efectos colaterales, valga la redundancia. Sí. Exactamente. Sí, pasa que este eclipse solo va a poder ser apreciado en el norte. Digamos, en el norte del norte, ¿no? Allá. Bueno, apreciado. En los Estados Unidos. Ah, no en Salta, en Jujuy. No, por ahí no, más al norte, más, tirando más para allá. La NASA dijo que el 21 de agosto todos pesaremos un kilo menos por unas horas nomás. Y el cambio se debe a que se producirá un eclipse solar que provocará dos efectos colaterales debido a las influencias gravitatorias de la Tierra, el Sol y la Luna. Es raro esto. Yo ya te digo que es raro. Yo voy a pesar un kilo menos, no me parece. Pero bueno, no, yo no le creo a esta noticia. Hay que hacer la prueba. ¿Un par de horas cuándo? Bueno, ¿a la noche? Ya te dejo la tarea para que el 21. Te lo pones en el celular. Okay. Tenés el celular ahí. Ponete el recordatorio. El recordatorio despertador para que el 21 de agosto te peses. Yo diría que te peses el 20, exacto. Claro. Y el 21 corroborás. ¿Está? Sí. Bueno, está bien. Allá ellos. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Esta dice... Esta es tremenda. Le metió un ají puta parió en la vagina al amante de su esposa. Repita. Le repita. Al amante... Le metió ají puta parió en la vagina... Al amante de su esposo. Ella la buscó y le metió... Situación... Sí, al amante de su... Esto pasó en Vietnam. Es una muchacha que estaba embarazada. Descubrió que su marido... Estaba viéndose con una señorita menor que ella. ¿Verdad? Menor que ella. Eso duele más, ¿no? Que no esté embarazada. Eso duele más, sí. ¿No? Que era menor. Toca el amor propio. Toca... Ese amor propio que, bueno, qué sé yo. Lee Chenel se llamaba, 23 años. Se llama, ¿no? No se llamaba. 23 años. Estaba sospechando que Chen le estaba metiendo los cuernos. Y bueno, así fue que la vio, llamó a unas amigas, la corrieron cuando entraron al hotel, ellos dos, al albergue transitorio en Vietnam. La agarraron. a esta chica. Neutralizaron al señor. A todo en vivo. Todo, todo en vivo. Y ellas le sacaban fotos. Eso es lo más increíble. Le sacaban fotos. Y la redujeron. La redujeron. Redujeron y neutralizaron al muchacho. Para que no pueda defender a esta señorita. ¿Y qué pasó? Le introdujeron esos ajíes. Puta parió. En su miembro reproductor. Impresionante. La verdad que yo, a mí. Y salió corriendo. ¿Qué habrá pasado después? Ahí no entraba más nadie. Esa te la debo. No, sí. Para mí fue tremendo. Sí, sí. Nunca me pasó. ¿A vos te pasó? No. Tendría que ver. ¿Comiste alguna vez anteriores? ¿Una ají puta parió? Sí. Me han hecho bromas con ¿sí? eso. ¿Sí? ¿Te han hecho bromas con eso? Sí. Y es muy potente. Es fuerte, ¿no? Yo no suelo comer eso. Hay que saber comerlo, condimentarlo, hay que saber usarlo. Pero si no, es para bromas pesadas, es infalible. Una vez estuve en un restaurante y pedí un plato que no figuraba como picante. Me lo trajeron y picaba como el ajiputa parió. Mucho. Entonces le dije, esto no puede ser, tráeme arroz para bajar el picor. Sí. Un bol de arroz. Picante el arroz también. Dos bol de arroz. Tres bol de arroz. Y nunca bajaba el picor. Imposible, imposible. Me quejé. Y bueno, no logré que no me cobraran ese plato. Que bueno, la verdad que la mitad me lo bajé probándolo. A ver si picaba o no con los tres bol de arroz que me los trajeron. Sí, la verdad que. Sí, la sufrí. Te voy a decir que la sufrí en el momento. Después, qué sé yo. Después de un largo rato. Después de un largo rato, ese. Nadie le importa nada. No, yo hubiese pedido un sifón para pasearlo en su garganta, así ya amenizaba todo eso. Eso es bueno. Sí, yo lo pensé en un momento, pero ahí donde estaba no había sifones. Solo había botellas con gas o sin gas. Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. Bueno, yo diría con la última noticia, que esto sí me impactó. Me impactó porque ya estoy saliendo. Ya estoy corriendo, digamos. Estas son teorías, para mí son teorías conspirativas, pero bueno, son teorías al fin, ¿no es cierto? Puede ser. Están rondando, están ahí. ¿Qué decía? Las palabras. ¿Qué dice? Esto dice que el fin del mundo podría llegar en septiembre. Y estos son los motivos. De acuerdo a una teoría conspirativa que se viralizó en las redes sociales, el infame planeta X chocará con la Tierra el próximo 23 de septiembre, luego de un eclipse solar. ¿Estaremos hablando del mismo eclipse solar? Sí, el mismo eclipse. Eso es increíble. ¿Que pasará el 21 de agosto? El 24, el 21 y el 24. El 21 de agosto, estuvimos hablando recién, y esto tiene relación a esta teoría de que este planeta X, andás a ver quién está en el planeta X, ¿no? ¿Estará alguien en ese planeta X? Y dirá, hey, estamos por chocar con la Tierra en apenas, no sé, ponele un mes y pico. Y están así, se están tirando fiesta, ¿qué onda? No. Nadie reacciona. ¿Acá? Ni en ningún lado. En ningún lado, ¿no? O sea, están como obnubilados por. O no creen el nada. Presente, por el. Por sí, por nada. ¿Qué por nada. Es una locura, digamos, ¿no? Acá dice que los expertos en el tema aseguran que el principal impulsor de esta teoría es el eclipse total de sol que se producirá el 21 de agosto, como te dije recién, y que dejará al astro rey cubierto por la luna durante casi 3 minutos. El eclipse continuará después de ese tiempo durante unas 3 horas más, aunque de manera parcial, y será visible principalmente en el hemisferio norte, como te comentaba anteriormente, del planeta, ¿verdad? Perfecto. Así descartamos Jujuy, claro, Salta, y estos lugares que queremos tanto. Sí, más norte, y Groenlandia. Claro, ponele, sí. Qué lindo, Groenlandia. Me gustaría ir a Groenlandia algún día. Sí. Y conocer esos lugares, esas aguas. Visitar las tierras de Lognar Lothbrok. Así es. Qué lindo. Sí. Los vikingos. La guerra. Vos sabés que en ese eclipse dicen los expertos que ese día el amanecer se verá oscuro. y dice que es algo que remite a una predicción hecha por el profeta Isaías, en la que habla de una luna negra, un fenómeno que ocurre cada 33 meses. ¡33! ¿Qué número? ¿No es cierto? Sí. 33. Mira, el día del Señor viene, un día cruel, con ira y furia, para hacer la tierra desolada y destruir a los pecadores dentro de ella. Versículos 9 y 10 del capítulo 13 del libro de Isaías. Isaías y su libro. Isaías, man. Sin embargo, muchos astrólogos asociaron este fenómeno a una serie de designios bíblicos denominada Convergencia 33, que involucra el acercamiento de la luna a la constelación de Virgo, hecho que tendrá lugar el día 23 de septiembre. Ah, de septiembre. Exactamente, el día del fin del mundo. Esto es tremendo. La Tierra, no sé si el mundo, sí, la Tierra. Por lo menos la Tierra va a chocar con el planeta X. Y bueno, y vamos, ese día, sostienen los teóricos, se producirá el anunciado choque con la Tierra del infame planeta X o Nibirus. Nibirus. Nibirus. ¿A qué viene ese nombre, Nibirus? Vos, Abdul, el inquilino que sabe acerca de casi, casi todo. Es una terminología que vendrá, hay que ver si el señor Spock está ahí, aunque era de otro planeta. Pero convergen gente de la resistencia de toda la red interplanetaria y se aunan en ese pequeño planeta. Y preparan. No choques, puede ser una invasión encubierta. Habría que ver. Habría que ver. Esto se desprende de la extraña cantidad de veces que figura el número 33 en el Antiguo Testamento de la Biblia y en los acontecimientos por venir. De esta manera trascendió que el eclipse comenzará en los Estados Unidos, en Lincoln Beach, en Oregon, que es el estado número 33 de ese país. Increíble todas las coincidencias con el número 33. Además, se supo que este tipo de eclipse ocurrió hace exactamente 99 años, es decir, 3 veces 33. Impresionante. Yo ya estoy meado. Yo creo que los dioses estaban jugando el truco y el que tenía en la mano 33 cantaba. Las del inglés. ¿No? La misma cantidad de veces que se nombra a Elohim en el Génesis. Y también la edad que tenía Jesús. ¿Verdad? Así que lo cierto es que el choque del planeta X viene anunciándose desde hace más de 40 años. Aunque el auge en las redes sociales no ha hecho más que potenciar este mito. Por lo que la NASA ha salido varias veces a rebatir esta teoría en los últimos años. Y decir que nada iba a chocar. La NASA desmiente. Desmiente todo. Dice sí. Que todo es una mentira. Y la música no es mentira. La música no. La música no es mentira. Y yo quiero seguir escuchando música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y dejar de escuchar pelotudeces. Y vamos a escuchar Ataque 77, banda hermosa, que ayer estuve en el recital en Niceto. ¿Y? Mañana se presentan nuevamente, presentando 3 discos. Y vamos por ¿Qué te vas? Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? De mi amor serán contigo, lo olvidarás,

www.lavecindadradio.com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Hola. Estamos en el aire, estamos en el aire. Sonia, buenas noches. Sonia, esto se llama remameelprograma.com, la nueva sección de conductor asignado, ¿verdad? Pero de eso se trataba, ¿no? De remar todo el tiempo, no sé qué pensaste. Sí, no sé qué pensaron ustedes, que se la iban a llevar gratis, o que yo estaba haciendo una obra de beneficencia para consolar a las personas de ustedes. No, la verdad que no estamos pensando nada, ese es el tema, por eso esto está saliendo así como está saliendo, pero bueno, está saliendo, que eso es lo importante, nos estamos animando y esto es conductor asignado, y hoy estamos asignados acá, yo, Ariel, y a mi lado, Abdul, el inquilino, como siempre, me emociona nombrarlo. ¿Es Abdul, el hombre que lo sabe casi todo? Casi todo. Aquí estamos. Sonia, desde aquí, en este éter cósmico. ¿Qué pasó con el conductor sin conducta que no está? Bueno, precisamente... Perdió la conducta. Exactamente, como lo dice su nombre, me parece que ha perdido totalmente la conducta y no ha aparecido por aquí. Creo que el último dato de aparición fue ayer en el recital de Ataque 77. Correcto. Y nunca más volvió a aparecer. Habrá quedado entre las gradas. Correcto, ayer me lo crucé, yo personalmente tengo que decir que me lo crucé, estuve con él, pero la verdad que perdimos totalmente. Y pero por ahí se enteró de este hecho del fin del mundo que ustedes están diciendo. Es muy factible, claro. Mirá, no lo compartí yo en el grupo, me lo guardé para mí solo, pero me parece que acá hubo una telepatía fundamental y de alguna forma. Y lo estábamos re quemando, pero bueno. Como es de característico en este programa, no nos importa. ¿Cómo está el clima en Neuquén? ¿Sabes que no hace mucho frío? Está muy lindo. Está muy lindo. Y aparte estoy en Río Negro en este momento. Pasado mañana recién en Neuquén. Río Negro. Contá un poquito, Sonia, ¿por qué te fuiste allá y qué estás haciendo? Así la gente que nos está escuchando se entera de vos. Bueno, vine a... digamos en el marco de una pequeña gira y a presentar lo que va a ser Welcome On Board, que va a salir el EP en octubre, así que bueno, son 5 temas que van a salir en octubre, pero bueno, estoy presentando el single de manera acústica con todos los temas al recorrido del primer disco, el segundo, y bueno, parte de lo que va a ser también mi cuarta placa, ¿no? Entonces hay como una especie de set muy largo que tengo preparado y anduve paseando por varias radios y mañana lo mismo, hay show, después Neuquén y después la vuelta a casa. Eso vi por las redes sociales, que estuviste mucho en radios, en algún programa de tele, vi por ahí, y bueno, bien, ¿no? Te dieron una buena bienvenida, se ve. Sí, totalmente. Estoy muy bien, muy cómoda y... creo que va a ser muy fructífero este, espero pronto poder volver con toda la banda, inclusive mi programa de radio también, todos acá. Todos vamos a ir allá, a la todos, Patagonia, con Abdul. Al fresco, a la nieve, con Abdul, el inquilino, vamos a inquilinar una nieve. Ya tengo mi turbante térmico. Genial. Bueno, ¿qué música tienen planificada para saber? Digo, ¿no? Porque yo estoy acá, pero estoy escuchando el programa. Sí, vamos a escuchar algo en algún momento. Ahora estamos escuchando a Sonia de fondo. A ver. ¿no? ¿Estamos escuchando a Sonia de fondo? Ahí está, mirá, mirá. Y bien. Este es de la segunda placa, ¿verdad? Intenso, se llama Bombas de Fuego. Con Mariano Martínez, de Ataque 77. Impresionante. Bueno, Sonia, bueno, te agradecemos el llamado. Sí, sabemos que estás cansada por el viaje. ¿Usted tuviste largo? Conduciendo. Sí, o intentando o tratando. Bueno, hay una nota, yo creo que me enteré acá. Digan a la gente, me gustaría que la gente siga el programa también. Sí, vamos a tener una nota en un ratito con una banda que se llama Older Sister. Y vamos a estar pasando algo de música, de ellos, ¿no? No los conocemos, vamos a conocerlos. Eso es claro, porque bueno. Se suponía que los traía el conductor sin conducta, que no apareció directamente. Seguimos quemándolo y me parece muy bien. Bueno, Sonia, besos, dale, suerte. Beso. Y chao. Siga. Beso. Chao, los extraño. Bombas de fuego alrededor, palabras que queman adentro. Bombas de fuego alrededor, palabras que queman adentro. Volvimos, aquí estamos. Vamos a incursionar ahora en Red Nacional. Sí. Con sonidos de antaño. Sí, sí, anticipando un poco lo que fue acá para mí el rock un poco más pesado, pero anticipando, ¿no? Esto data de... Eso, por generacional. Exactamente. Habla porque es generacional. Sí. A mí es una banda que me fascina, me gusta y siempre me ha gustado. No tuve, la verdad, la dicha de haberlos visto en vivo, a los tres juntos, pero bueno, he escuchado mucho sus discos. Y este tema particularmente, no sé por qué, pero me tiene un no sé qué. Ese no sé qué es muy mencionado en muchas melodías. Ese no sé qué tiene que ver con la sensación, la sensación de ese bienestar sonoro en conjunción con nuestro propio sonido. Y me agrada y no sé por qué, como me disgusta y sé por qué. Pero cuando te agrada no lo sabes, así que escuchemos y después le decimos de quién se trata. Seguirte hasta tu fin. No escaparás de ti. Sin por qué te sin por qué. Te reirás, fumarás o bailarás para escapar de tu vida que solo es una historieta paralela de tu ser. No vi toda amar que envidiar, ver quizás o no. Estamos entonces con Manal, trío emblemático de gestación del rock nacional. Alejandro Medina, Javier Martínez y Claudio Gavis. Con su particularidad del fraseo en la guitarra. Blues, blues, blues, puro blues. Que luego fue cuna de otros músicos. Que tomaba con todo esto así de escuchás ese final, es impresionante, ¿no? Esa cosa de. Que esto me remite, tremendo. Y esto, bueno, seguimos. Para mí seguimos con la línea y bueno, seguimos. Y dale. Que tienen la sangre de todos, no. tontos. Muy viejo esto, ¿no? Esto es viejo, sí, sí, sí. No, no viene con la línea que veníamos del programa, pero por eso mismo nos quisimos salir de esa línea y pasar temas que nos gustan también, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. De eso, comparte de ese gusto. Sí, aparte la música es eso. Instantes, momentos de alegría. Exacto, exacto. No estás escuchando todo el tiempo un tango. ¿No es cierto? ¿Y por qué tango? Porque me salió. Como muy todo. Bien, muy bien. ¿Está bien? Eso hay que hacer. Es ¡que salga! Que salga. Y sí, que salga nomás. Y va a salir. Y vos elegiste algo más para seguir, ¿no? Algo que sí, te gusta a vos. Sí, quiero escuchar este tributo, que es un tributo a alguien. Vamos a escuchar primero y luego veremos, pero lindo, lindo, lindo, lindo track. Bueno, vamos. ¿Estamos? Estamos ahí. ¿Operador? Me dice que sí. Y dale, dale. Dale, métele, métele. Tributo. Child, come in. increíble. Estábamos escuchando a Johnny Winter haciendo un mini. Ese auto. Y homenaje a Muddy Waters. Tremendo. ¿Te gustó? Me gustó. A mí me gusta el blues. Sí, señor. Sí. Fue por como... eso. Yo sé que el programa tiene otra... Estaba como diciendo todo el tiempo, oye. Oye. Sí, ¿no? Me quedó. Pero está bien. Me gusta. Me gusta cada tanto me echar algo así, diferente. ¿No? Así es. Rondar por otros sentidos. El Kring Lobdul andará y los llevará. Llevará. Acá se llevará. Ya. A esos lugares. Allá. Alfombras subamos todos. Allá. A esos lugares. Está bueno. Me gusta. Continuamos. Y vamos, señor operador. ¿Me tirás una tanda? ¿Puede ser? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio queda. Bueno, acá estamos en el aire nuevamente, escuchando, conociendo a una nueva banda, por lo menos para mí, no la conocía, este era el trabajo del conductor sin conducta, ¿verdad? Pero bueno, nos ha abandonado y lo seguimos quemando como corresponde. Andy, buenas noches. Andy de Older Sister, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué pasó con el conductor? ¿Se quemó demasiado hoy? Y parece que los perdimos anoche. Anoche fue... Quema mucha llanta el conductor. El último avistaje fue anoche y bueno, fue ya está. No lo hemos visto más. Pero bueno... Pero lo positivo, bueno, tengo el honor ahora de hablar con vos. Los soldados estamos acá, bancando la parada. Y bueno, nos animamos a llamarte y a conocerlos, porque la verdad, bueno, yo... Acá al aire, por conductor asignado, el programa que sale por lavecindarradio.com, no conocía la banda y estábamos preguntándonos, ¿no? Mirá la banda esta, ¿no? Cantando esta chica, este muchacho, acá. Contanos un poco, no sé, de dónde son, cuántos son en la banda. De una. Bueno, te cuento. Mirá, Older Sister está compuesta por 4 personas. Mari, quien es la voz de la banda, después está Martín, Juan Nacho, quien es baterista y bajista relativamente, y yo soy Andy, el guitarrista de la banda. Nosotros venimos tocando desde 2011, en 2011 lanzamos nuestro primer EP, en 2012 nuestro segundo EP, que los pueden escuchar, dicho sea de paso, por Spotify. Eso. Y después hicimos un discomic, nos quisimos tirar más para el mundo de lo que era... todo ese mundo, viste, de anime, viste, está muy de moda. Ajá. Las películas de superhéroes, esas cosas. Sí. Y Mari es dibujante y compusimos toda una historia, o sea, en forma de música, y Mari dibujó todo un cómic. Y a ese producto le pusimos Discomic. ¡Qué laburo! Eso fue lo que estuvimos lanzando durante 2015 y 2016, estuvimos laburando un montón. Esa es la cantante, me estás hablando de la cantante que dibuja ella. Claro, Mari es la cantante, ella dibujó todo un cómic, entonces vos abrís la revista de cómic y escaneás un código QR y te bajás las 3 canciones que son los 3 primeros capítulos de ese cómic. El proyecto sigue avanzando, pero hasta ahora lanzamos solo los 3 primeros capítulos, porque es una historia de 12 capítulos, entonces sería como un librazo. Excelente. Pero es todo en cómic. Y bueno, y a partir de este año, 2017, yo en la realidad me empecé a dedicar a ser productor de diferentes bandas y bueno, normalmente tenía también ese trabajo en Older y empezamos a grabar todo nuestro propio material, todo producido por nosotros grabamos, tenemos como un pequeño estudio también y además de eso pudimos lanzar nuestro propio sello discográfico por el cual estamos lanzando todo nuestro material y la verdad que la respuesta de la gente es muy buena porque... al tener nosotros el control, digamos, de nuestra música y poder permitir el acceso de diversas formas, nos da la capacidad de poder hasta también crear nuestros propios eventos. Claro, y sí. Tener como un dominio, ¿no?, general de toda la publicidad propia. La verdad que se volvió este año 2017, se volvió muy proactivo para poder explotar la banda. ¿Cómo se llama el sello? ¿Cómo se llama el sello? Ivan Box Records. Eso. Ivan Box Records. Bien. Y bueno, y ahora en este momento nos encontramos haciendo... la música que solemos más o menos hacer, antes éramos un poco más grunge, viste, más ruidosos. Eso, yo lo tenía como más grunge. Fue cambiando y ahora mezclamos un poco el show de gas. Ahora todavía esa etapa, digamos, no salió, que es lo próximo que va a estar saliendo. O estamos lanzando un single cada 2 meses con video. Entonces, bueno, como también depende todo de nosotros, viste, es como que nos tenemos que dar un poco de aire porque tocar, hacer. No paran de laburar. No parás. A veces cuando parece que en realidad no estamos tocando, en realidad es porque estamos... Y encima debes tener otro laburo, digamos, así que seguís laburando. Sí, nosotros por suerte hoy en día tenemos la suerte de poder dedicarnos a nuestra música. Bien. Y que eso nos retribuya, digamos, dentro del laburo de la vida musical, yo también. Exacto. Como productor. Claro. Pero bueno, eso, qué sé yo, hay días que dormís menos y qué sé yo, también se... labura por la banda, requiere mucha responsabilidad. A veces se piensa que por ahí, además de no tener un sello y esas cosas, piensa que es una boludez, pero cuando te pones a cargar datos y tener que hablar con labor managers de otros países, es un laburo. Y sí, es trabajo, es estar ahí, es trabajo. No podés no estar. Si querés que la cosa funcione, hay que estar. Eso es fundamental, digamos, ¿no? Che, ¿y están por filmar un nuevo video? ¿Puede ser? Sí, vamos a estar filmando un video este próximo lunes. Así que hay un evento que hicimos en Facebook. Ajá. Que dice, bueno, Older Sister filma su nuevo video. y las personas que se quieran sumar están invitadas, porque vamos a hacer como si fuese un show en vivo, porque es una canción bastante energética y nos gustaría mostrar, siempre se destaca mucho lo que es la imagen de la banda en vivo. Bueno, estaría bueno captarlo en un video, ¿no? Y de una canción. Así que bueno, hay una sorpresa para la gente que venga, lo dice en el evento. Eso, vamos. No lo digas al aire porque van a venir todos como zombies. No. Pero estaría genial. Eso, el lunes vamos a estar haciéndolo. Así que las personas que se quieran meter, ponen en Facebook Older Sister, filmas un próximo video y ahí encuentran el evento. Y bueno, están más que invitados a asistir. Buenísimo, buenísimo. Che, ¿y próximas fechas? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Pronto? Sí, la próxima fecha que tenemos pactada es ahora el 20 de octubre. Falta un poquito, pero bueno, tomamos la decisión de que sea así, porque bueno, tenemos que salir con el tema de este video y bueno, tenemos que salir con todo. Claro. Vamos a tener la fecha el 20 de octubre en Chivilcoy, y después vamos a estar 10 de noviembre en Mar del Plata, 11 de noviembre en Miramar y 12 de noviembre en Tandil, y después en diciembre tenemos preparadas algunas sorpresitas, y después hay otros shows que bueno, que no te voy a decir ahora, sí están cerrados, pero bueno, como somos nuestra propia discográfica, bueno, claro, obvio, prefiero reservarlo. Perfecto. Che, Andy, ¿querés escuchar tirar algún tema para que pongamos ahí, para que podamos compartir con toda la audiencia? Sí, me gustaría que escuchen La Ola, que fue el último single que lanzamos. ¿La Ola? Bueno, vamos a escuchar La Ola. Yo desde acá, desde el programa de Conductor Asignado, Ariel es mi nombre, te agradezco la entrevista, las palabras y el aguante, ¿no? Siempre. No, olvídate, muchas gracias a todos los chicos que están ahí también trabajando. Bueno, buena onda, Andy. Gracias y vamos con Older Sister. Dale, con La Ola. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, les esperamos en un próximo show, ¿dale? Dale, vamos dale. A mandarles unas entradas para que las puedan sortear. Eso, gracias, Andy. Dale. Vamos. Un abrazo a todos, chicos. Vamos. Chao. Rape me. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Seguimos en conductor asignado por la vecindad radio.com. Podés escuchar. Este es un programa muy, muy escuchado. Nos escuchan en muchas partes del mundo. ¿Vos sabías eso? Eso sí, me parece. Estás en do. Sí, ¿usted sabía que cuando una emisora de radio está al aire, online o como sea, algo sucede en el cosmos? Sucede. Una burbuja asciende con todo lo emanado y se dispersa en millones de partículas sonoras. Y hoy el conductor asignado ha concluido esa tarea. Pero siempre está eso presente. Forever. A never. Forever and never. Es así. Estuvimos escuchando un poquito de Nirvana. Vos sabés que lo mechamos con esta banda Older Sister que me gustó como... Jóvenes en pleno desarrollo. Sí, emprendedores, jóvenes en movimiento, que no se quedan con el no, con el vamos a ver. Van al frente. Acción. Sí, es lo que necesitamos, ¿no? Acción. Eso es fundamental, como decía. Eso es fundamental. Y después lo mechamos con Angelina, de Neurotic Outsiders. Es Angelina. Lindo, está bien. Angelina. ¿Cómo estás, Joe? Aquí estamos en el camino. Y podemos seguir escuchando música y seguimos por esos caminos que nos siguen llevando. ¿Qué quería haberse elegido? No sé. Vamos a escuchar. Es lo mejor. No saber, solo escuchar. The Undertones. No saber.